los congas. Se llevaron carnas. A ver, se ve el líquido. ¡Líquido! Rex. Buenas noches. Pa'l party, bajo con un conjunto rosa. Pink, bailando se ve fabulosa. Mami, yo soy caldoso y tú eres bien caldosa. Brr, toma, está celosa. Hello, Kitty. Eso que traes ahí, mami, se te ve bien riquis. Yo soy de Arre, dale, ma, vámonos riquis. Si tú quieres wiki, te doy wiki wiki. A la gata le dije hello, Kitty. Eso que traes ahí, mami, se te ve bien riquis. Yo soy de Arre, dale, ma, vámonos riquis. Si tú quieres wiki, te doy wiki wiki. Vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rickies. Vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rickies. Vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rickies. Vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rickies. Mano arriba, ya llegó tu chacal, el que mueve el guacal. Perreo pa' los nenes, perreo pa' la yal. Se ve que eres fina, te dicen bad gal. ¿Y qué me vas a hacer, papi? Quiere que la azote y ese culote. Pónmelo en la cara hasta que explote. Se ve que eres mala, yo tu diablote. Ponte perra diabla y yo malote. Quiere que la azote, que la escupa, que la ahorque. Que la agarre nalgas y que la choque. Pónteme de espaldas y que reboten. Se ve que eres mala y yo diablote. Quiere que la azote, que la escupa, que la ahorque. Que la agarre nalgas y que la choque. Pónteme de espaldas y que reboten. Se ve que eres mala y yo diablote. Vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rickies. Vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rickies. Vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rickies. Vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rickies. Fíjate cuál es el sandunguero. El bo, él te trajo whisky, yo te doy Don Periñón, baje la moe chandón. Las Barbie no quieren quien quiera su chacalón. Un blunt y puti reggaetón. Muy hello, Kitty, por la city. Fuma, creepy, creepy kush. Hello, Kitty, por la city. Anda, friki, frikita una. Hello, Kitty, su color favo es el pink. Todas de rosa andan con todo su team. En la disco brillando como bling bling. Como bling bling, como bling bling. Hello, Kitty, su color favo es el pink. Todas de rosa andan con todo su team. En la disco brillando como bling bling. Como bling bling, como bling bling. Vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rickies. Vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rickies. Vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rickies. Vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rick, vámonos Rickies. Pa'l party, bajo con un conjunto rosa. Pink, bailando se ve fabulosa. Mami, yo soy caldoso y tú eres bien caldosa. Toma, gata celosa. Hello, Kitty. Eso que traes ahí, mami, se te ve bien riquis. Yo soy de Arre, dale, vámonos bien riquis. Si tú quieres wiki, te doy wiki wiki. A la gata le dije hello, hello. Kitty. Eso que traes ahí, mami, se te ve bien riquis. Yo soy de Arre, dale, ma, vámonos riquis. Si tú quieres wiki, te doy wiki wiki. Puti reggaetón, ja, oye, el bo. Michelito Mix, mátalos. M-A-L-I, el malilla.